La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para Radiodifusión. Tateti, suerte para ti, y con este tateti te dará la suerte a ti, tateti. I don't care how long it's gonna just a little bit harder. Oh, oh, oh, I got to try some more. I said try. Try. I'm a man.